skies. Summer as the day the sun is high. Clouded eyes. If the words I should have stayed in bed. Salir de esta habitación antes la mañana estaba mejor, los rastros como astilla, martilla el de confesor. Oh,